Buenas tardes, buenos días, quién sabe. Ahora se nos escucha desde la red, aunque preferimos que nos escuches en directo en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. El Acratador, este programa pues que te acompaña desde hace ya 32 años, con diferente gente, pero bueno, con un mismo mensaje, que es dar las noticias desde una perspectiva libertaria. Y aquí, pues en Radio Topo, en el 101.8, o bien en radiotopo.org, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, arroba Radio Topo, o en la web que nos agrupa a las diferentes radios libres del Estado español, que es radioslibres.info. También un saludo a todos los compañeros y compañeras de otras radios libres que reemiten este programa. Esperamos que os guste, incluso cuando solo hablo yo, como va a ser el caso de hoy. Y primero, de lo que no hablaremos hoy, no hablaremos de Laura, de este, bueno, de este terrible asesinato que ha tenido lugar en Andalucía, y no hablaremos porque preferimos dejar enfriar el tema. No queremos chapotear en la sangre, evidentemente. Está clarísimo que a las mujeres se las mata por ser mujeres. Hay quien considera que es lícito agredirlas, y hay quien encima, pues bueno, excusándose en un machismo indisimulado, habla de violencias en plan general, como si fuera lo mismo la violencia contra las mujeres que, no sé, que unos hooligans pegándose después de un partido de fútbol, por poner un ejemplo. Y bueno, pues no hablaremos de ese tema. No hablaremos del populismo punitivo, de la cadena perpetua, etcétera, etcétera, y lo dejaremos para la semana que viene con una reflexión más a fondo, y esperamos que conjunta. En cambio, sí que hablaremos de la Navidad. Y bueno, pues felicitaremos el solsticio de invierno. También hablaremos de las movilizaciones de los pensionistas, de la sociedad movilizada, que bueno, pues que ahí está y que se están haciendo muchas cosas, de la petición de 2 años de cárcel para los cineastas acusados de grabar en la cripta de los caídos, en un monumento fascista en Pamplona. Hablaremos también de libertad de expresión, de la absolución y las consecuencias del juicio contra el periodista Boro, de la Jaime. También de la detención en Zaragoza de uno de los responsables de una web neonazi especialmente influyente a nivel mundial, que por cierto sigue funcionando. De la presión popular que ha obligado a paralizar de nuevo el quinto intento de desahucio de Pepi en Madrid. Iremos a antimilitarismo, un informe en el que el gobierno español anuncia una bestial inversión en armamento y dice que es gasto social, telita marinera. Y luego, pues, movilizaciones de refugiados y personas migrantes aquí y allá. Y bueno, pues intentando desmontar una serie de mitos que hay sobre la, bueno, pues sobre la población migrante, esta población a la que por un lado acusan de quitar el trabajo, y por otro lado dicen que, bueno, pues que se aprovecha de las ayudas sociales. A ver, ¿qué quedamos? ¿Quita el trabajo o se aprovecha de las ayudas sociales? Porque parece que las dos cosas son un poco incompatibles, pero bueno, nunca se sabe. La imbecilidad es la droga más consumida. Y viendo los resultados de Vox, pues es como para dar que pensar, ¿verdad? Y una manifestación a la que los colectivos libertarios acudiremos en nuestro propio bloque. Pero bueno, es este sábado 22 a las 8 de la tarde, manifestación antifascista en memoria de la sublevación aragonesa de 1591, aquella que acabó con la decapitación de Juan de Lanuza, el justicia de Aragón. Y bueno, pues una manifestación que, bueno, pues tiene como lema "Güey, como ayer, Aragón antifascista", Iure feminista, obrero, multirracial y LGTB, y bueno, pues con diferentes posicionamientos. Es una manifestación antifascista, pero bueno, es una manifestación de bloques, donde, bueno, pues que saldrá a las 8 de la Plaza España, 22 de diciembre, y que, aunque tiene un tinte claramente aragonesista, pues bueno, hay muchas cosas que expresar allí, evidentemente. y para el domingo 23 de diciembre en el Centro Social Ocupado Quique Mur, trueque de juguetes. Seguro que tenéis juguetes de los que os habéis cansado. Pues bueno, en la Plaza de la Memoria, Barrio de Torrero, Centro Social Ocupado Quique Mur, desde las 11:30 de la mañana, trueque de juguetes. Organizan familias del Barrio de Torrero, pero por supuesto está abierto a todo Zaragoza y más allá. O sea, quien le apetezca acudir este domingo, pues antes de la Navidad, otro mensaje un poco diferente y anticonsumista, cómo no. Jesucito ya van a hacer, pues muy bien. A ver, desde el principio, pues bueno, bien, nos parece muy bien que quien quiera ser creyente en Dios y en otras criaturas míticas, o en los unicornios o quien le apetezca, pues nos parece muy bien, siempre y cuando no se meta con nadie. Pero el mensaje de la Navidad, originalmente el solsticio de invierno, por cierto, porque bueno, es cuando terminaba el año para muchas culturas, pues bueno, este festejo que ha sido copado por el cristianismo y que debería ser una idea de paz y tal, lo cual está muy bien. Aquí todo el mundo apostamos por la paz, luego hay quien apuesta por ella a tiros, habría mucho que hablar sobre ello, pero bueno, pues el asunto de la Navidad pues debería estar muy bien, pero se convierte en una triste orgía consumista. Los pobres niños son matados por la televisión. Por miles de anuncios delante del niño todo tiene que apretar un botón y para... Pues eso, unas fechas que os animamos a que las viváis de otra manera. Que está muy bien eso de tener familia y esas cosas y aguantar al cuñado diciendo chorradas en la cena de Navidad, pero sobre todo aprovechando que es Navidad, pues bueno, pues a lo mejor está bien que escribáis a una persona presa, está bien que hagáis otras cosas, está bien que no compréis juguetes, que por ejemplo acabamos de hacer un anuncio, seguro que, bueno, nos consta que esto lo escuchan desde otras ciudades, porque se emiten otras radios libres, pues seguro que habrá alternativas de intercambio, de trueque, de no consumir, podéis comer otras cosas, no tenéis por qué comer carne en Navidad, podéis también, bueno, pues... quedar con un amigo o con una amiga si nos apetece cenar en familia, o cenar solos, no salir por ahí a desahogar la frustración pedo como un piojo. Por eso iba, me cago en la Navidad. puta Navidad. Venga, buena puta Navidad. Por eso y más. Venga, buena Navidad. Puta Navidad. Venga, buena puta Navidad. No, por eso y más. Puta cosa más. Me cago en la puta. Pues eso, no somos tanto como para cagarnos en la Navidad, pero queremos desearos a todos y todas un feliz solsticio de invierno. Esto, bueno, pues lo estamos grabando el 20 de diciembre, porque se emite el 20 de diciembre, para cuando lo escuchéis, pero vamos, porque habrá quien nos escuche en directo y quien no, pero que sepáis que el 21 de diciembre, bueno, pues cambia el ciclo del sol. Pensad en que se empieza a hacer un poco más largo el día, en que tenéis un abrazo de la gente del Acratador y que también, por supuesto, lo hago extensivo, porque estoy seguro que es de todas las personas que componemos Radio Topo, pero también, sobre todo, lo que queremos es mandar un saludo anticonsumista y que replanteéis vuestro consumo navideño, que las cosas pueden ser de otra manera. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y hoy nos vamos a poner un poco clasicotes con grandes clásicos del rock de los 60, de los 70, de los 80, bueno, un poco de todo, y seguro que os va a gustar mucho, mucho. Bueno, pues empezamos con la Creedence Clearwater Revival. Y si hablamos de clásicos, pues antes que nada queremos mandar un saludo a un compañero de Logroño que es un fiel oyente por internet de esta emisora y de este programa. Un saludo, Eduardo, porque es un jubilado movilizado y que, bueno, pues que nos manda información puntual de lo que se va haciendo. Y es que los pensionistas han tomado de nuevo las calles en más de 200 ciudades del estado. Decenas de miles de personas se manifestaban el pasado sábado en más de 200 puntos del estado para reclamar pensiones dignas, la actualización anual al menos con el IPC real y una pensión mínima de 1.080 euros al mes. Bajo el lema "Nuestro futuro, sin movilización no hay solución", la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convocó manifestaciones y marchas en capitales de provincia y pequeñas localidades de todo el país, con convocatorias en las que además ha llamado a emular las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia. Sobre las movilizaciones de los chalecos amarillos, por cierto, si buscáis en la web de Radio Topo, la gente de Lucha Libre, un programa de aquí de esta emisora, hizo una interesante entrevista y análisis a una persona en Francia que, bueno, pues que hizo todo un recorrido durante un programa de casi una hora hablando sobre lo que acontecía allí. Y esta movilización en Zaragoza pues se ha convertido en la culminación de todo un año de manifestaciones y concentraciones, aunque advierten que esto no acaba aquí. Decir que también se sumó a la movilización zaragozana la coordinadora de EGEA con una concentración de apoyo el propio sábado desde las 5 hasta las 6. Y es que en EGEA pues está viendo también en la localidad 5 Villesa está viendo una movilización bastante fuerte con este asunto. Y decir que, bueno, pues salió a las 6 de la tarde la movilización desde la Glorieta de Sasera, y decir que al acto se adhirieron, así como en otros puntos del Estado, diversas plataformas, sindicatos, organizaciones, como el Sindicato de Estudiantes de la Universidad, la Federación de Barrios, la Marea Verde, Stop Desahucios, y bueno, pues también, sobre todo, esta movilización pretendía dirigirse a la participación también de las personas jóvenes. Y es que las movilizaciones, dice el manifiesto, de las personas pensionistas, están relacionadas por lo general con las pensiones, sí, pero no tanto con nuestras pensiones, con las pensiones de los jubilados ya, como con las de las generaciones venideras, ya que preocupa que todo el sistema público de pensiones pues se puede ir al garete a medio y largo plazo. Sin embargo, entienden que la situación general va mucho más allá de las pensiones, pues a su juicio es claramente visible la degradación y pérdida de derechos y libertades en todos los aspectos que la sociedad en general está padeciendo en el Estado español. Y es que, en su opinión, resulta significativo que esta pérdida de derechos y libertades esté pasando cuando se dispone de más medios económicos y de consumo que nunca, pero también cuando la riqueza precisamente se está concentrando en manos de unos pocos. Ese célebre 2% más rico de la sociedad frente a un 98% pues más pobre. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con sí, mi sargento. ¿Queda claro? ¡Sí, mi sargento! Sí, mi sargento. Y vamos a hablar, hablábamos de gastos de pensiones, pues vamos a hablar de que, según el PSOE, es gasto social. Que si puestos de trabajo, que si dinamización de la economía. Gasto social, en definitiva, es para los políticos del PSOE nada menos que dedicar el dinero de los impuestos a producir armamento militar a gran escala. Al parecer falta imaginación para pensar en posibles inversiones que generen ese mismo supuesto empleo y que tengan, aunque sea, un mínimo de lógica y utilidad más allá de alimentar guerras. Se les ha olvidado hablar de las jugosas comisiones, más que opacas, que se suelen generar en este tipo de negocio. Si alguien se había hecho algún tipo de ilusión en este gobierno, que mejoraba en algo al que le precedió, pues ya puede olvidarlo. Y nos remiten una interesante nota y un comunicado desde el colectivo antimilitarista Tortuga. Y es que el gasto en defensa es efectivamente gasto social, respondía la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Isabel Celá, ratificando las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que había aseverado lo mismo en una entrevista radiofónica el pasado viernes. Y claro, aunque sea en la industria de la muerte, cualquier trabajo es trabajo. Y como se prevé la creación de 7.000 puestos de trabajo, pues la Margarita Robles, la ministra de Defensa, en declaraciones a Onda Cero adelantó que la inversión presupuestaria en armamento iba a ser de 7.300 millones de euros y afirmaba que el Ejecutivo lo considera gasto social porque lo que genera son puestos de trabajo. En concreto, la construcción de 5 fragatas F-110, los vehículos 8x8 para el Ejército de Tierra y la modernización del avión de caza Eurofighter. La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificaba el pasado viernes de gasto social esta inversión, como hemos dicho, de 7.331 millones exactamente de euros en 3 programas de armamento que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su próxima reunión. Aseguraba que el gasto que eso, que el gasto en defensa contribuye a la creación de puestos de trabajo, y bueno, y luego con la boca pequeña, por lo visto, no se atreve a decir que también contribuye a matar inocentes y civiles en un montón de guerras sucias como las que ha desencadenado Arabia Saudí, o el propio, la participación de la propia España en cosas como, en catástrofes como la de Irak o Afganistán. Fundamental, y ahí, permítame, señor Elcina, que discrepe usted de usted cuando esta mañana decía que gasto militar y no gasto social. Mire, si el gasto social, y usted lo ha dicho muy bien ahora, como consecuencia de esta inversión a 10 años vista, vamos a conseguir más de 7.000 puestos de trabajo durante 9 años en comarcas o en zonas como Galicia, como Asturias, en el que es absolutamente imprescindible el que se genere esta oferta. Y se queda tan ancha la tía. Porque claro, luego ¿dónde acaba este armamento? Pues mira, precisamente noticia de estos días, de que tomamos del Confidencial Saharaui, en concreto de anteayer, del 18 de diciembre. Y es que en la represión policial y militar marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental ha dejado al descubierto no solo debilidades operativas y en la inteligencia española, sino que han puesto de manifiesto que los regímenes opresores operan con armas que se producen y se fabrican en España. En concreto, por ejemplo, esta noticia de este periódico saharaui adjunta una fotografía de un Uro Bantak, que es un vehículo de alta movilidad táctico que que ha sido visto en el Ayun y en varios escenarios. Es uno de los que hay, pero hay muchos más, que es un vehículo todoterreno de tracción a las cuatro ruedas, destinado principalmente al ámbito militar y fabricado por la empresa española Urovesa, precisamente en la empresa gallega que estaba diciendo la señora ministra, y que precisamente se está utilizando para transportar a fuerzas de la gendarmería marroquí en la represión de protestas civiles, no solo de los saharauis, pero vamos, sobre todo en el Sahara Occidental. Pues bueno, ya vemos si el gasto social termina pues en pegarle porrazos y tiros a los pueblos que piden más libertad y más derechos. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y hablando de coches y esas cosas, pues vamos a propósito de un artículo que ha traído cierta polémica y que empieza hablando de otra polémica, como es la que se ha montado en Madrid con el plan de vaciar de tráfico privado la Almendra Central de la ciudad. Y es que parecía que fuera a ser una especie de catástrofe planetaria, aunque al final no ha sido para tanto, porque básicamente en lo que se ha traducido es una ostensible mejora de calidad de vida en la zona, menos ruido, menos humo, más tranquilidad, más que nada. Y ahora parece ser que en Zaragoza hay planes similares de peatonalizar, de dar más espacio a las bicicletas, etcétera. Y si no, pues determinados medios, y no vamos a decir cuáles, se los inventan. Y es que hay sectores muy rancios, aquellos que ven la bici, los espacios peatonales o el tranvía como un enemigo o poco menos, y ya empiezan a poner el grito en el cielo. Y parece ser que la peatonalización sea el diablo, y circular en coche, aunque sea atascando todo el centro de la ciudad, es uno más de los derechos humanos. Y es que Zaragoza es una ciudad que ha crecido mucho, demasiado. Ahora es normal, de hecho, que cualquiera de nuestros compañeros de trabajo viva a 20 o 25 kilómetros de la ciudad propiamente dicha, en lugares como Cadrete, en Pinseque, en Zuera, en Villanueva de Gállego, en La Muela. Un grupo de miles de ciudadanos procedentes del extrarradio de Zaragoza, totalmente dependiente del vehículo privado a motor y que se desplazan en masa a la ciudad, que concentra ocio, centros de trabajo, instituciones o espacios comerciales. Por otro lado, parte de ese ocio y sobre todo las grandes superficies de compra también se han alejado del centro y han normalizado el uso masivo del coche para acceder a ellas, dado que llegar en transporte público a lugares pues como los centros comerciales es cosa de pobres o de frikis. Y bueno, pues esto viene de un artículo que ha escrito Leo Vargas, que es de la Asociación Vecinal de la Magdalena, calle Libertad, en que nos dice que prefiere, pues es preferible vivir en la ciudad consolidada, o al menos él lo prefiere. Creo que tiene más ventajas y es más cómoda que en un unifamiliar en una urbanización de una ciudad dormitorio que encima conlleva unos considerables gastos adicionales. No es menos cierto que en tiempos de la burbuja inmobiliaria la gente no tenía mucha capacidad de elección y seguro que más de uno se habrá arrepentido de aquella casita con piscina. Pero al mismo tiempo hay que aspirar a que quien elija el extrarradio entienda que los que elegimos la ciudad consolidada, como este que os habla, que vive dentro de Zaragoza y no en un unifamiliar del culo del mundo, no tenemos que aguantar su humo, su ruido y dedicar a su coche un espacio que podemos convertir en paseos y lugares de encuentro. De acuerdo, Zaragoza no es Madrid con su lógica disparatada en que vivir en Guadalajara o Toledo significa vivir en Madrid. Pero la dispersión de la gente, la huida de la ciudad consolidada, está vaciando barrios para llevar a la población a unos alrededores difusos y con escaso o nulo transporte público. El proceso se ha ralentizado pero no detenido. De hecho, en 15 años, poblaciones como Cuarte o María han cuadruplicado su población y muchos otros municipios la han duplicado de lejos. También se ha producido un desplazamiento dentro de la propia Zaragoza y los barrios rurales se han poblado de urbanizaciones en un efecto centrífugo. Pues hablamos de barrios, en el caso de Zaragoza, como Movera, Cartuja Baja o Garrapinillos, que han crecido sostenidamente la población, que se convierte en un desfile de coches de entrada y salida del barrio a determinadas horas. Por otro lado, pues también hay un asunto evidente, y es que va a desaparecer a medio plazo los coches de combustible fósil. El gasóleo y la gasolina se acabarán, será en 10 años, en 20, pero bueno, esto debería llevar aparejada una reducción del parque móvil. Y qué suerte de pensamiento mágico lleva a hacer creer a muchas personas que su urbanización aislada en algún momento tendrá un transporte público razonable. Pues no se sabe. O que ellos sí podrán permitirse un costoso recargable. O recordamos que los coches que tienen un poco de autonomía de estos eléctricos enchufables andan entre los 30 y 40 mil euros. Que encima verá restringido cada vez más su espacio en la urbe. Pues la cuestión es grave. No tenemos remedios conjuntos y maravillosos porque responden a muchas variables estos problemas. Simplemente exponer que están ahí y que pasan por soluciones de máximos, porque hay una cuestión que sí es muy simple. En la ciudad consolidada, y no solo en el centro-centro, no caben más coches, ni para circular, ni menos para aparcar. Y bueno, es vuestra elección, residentes del Quinto Pino. La vivienda en Zaragoza no es barata, o en muchas otras ciudades, pero el coche puede convertirse en una segunda hipoteca. Hay que asumir que al centro de la ciudad sois bienvenidos, pero no vivís aquí. Y habéis de asumir que en la almendra central de cualquier ciudad sois visitantes, no distintos de cualquier turista. Así que mejor pensar en dejar el coche en casa, que ganaremos todas y todos. Un poco de música tranquilita que nunca está de más para noticias pues que no son muy halagüeñas y que en concreto hablan de la libertad de expresión y bueno, pues que están últimamente para los que hacemos información alternativa, pues nos preocupaba mucho, muchísimo lo que estamos viendo. Pues, por ejemplo, que un juez llame, bueno, pues secuestre los ordenadores y los teléfonos móviles de periodistas, como ha pasado recientemente en Mallorca, o el juicio que tuvo lugar contra Boro, periodista independiente de la Jaén, que, bueno, pues que terminó con su absolución, pero que, bueno, pues que ha llevado a denunciar precisamente en unas jornadas por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Ateneo Libertario de Granada. Pues bueno, intervinieron varias gente de diferentes, pues que ha sido acusada, por ejemplo, como los miembros del colectivo de raperos de La Insurgencia, que fue condenado a 6 meses de prisión, y también Boro LH, que, bueno, pues que tuvo una acusación nada menos que de 6 años de cárcel, ha terminado absuelto. Y todo esto porque, claro, durante 4 años y medio de proceso, todos los vídeos y las pruebas apuntaban precisamente a que Boro era inocente y, bueno, que él era simplemente un periodista que estaba cubriendo la movilización. Pues bueno, aparte de llevarse golpes, amenazas, estar detenido, pues bueno, le pidieron 6 años de cárcel, ha salido absuelto y ahora, bueno, pues va a denunciar a los jueces que han, y sobre todo a los policías que han mantenido esta acusación falsa. Pero al mismo tiempo concluyó el juicio contra los documentalistas Clement Bernard y Carolina Martínez en Pamplona por un delito de revelación de secretos cometido durante la grabación de la película A sus muertos. La fiscalía dice que grabar en la cripta donde están las tumbas de los generales golpistas Mola y Sanjurjo es como grabar en el salón de casa de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz, y considera que su derecho a la intimidad ha sido violado. Y el juicio contra estos documentalistas por el delito de revelación de secretos concluye con la petición de 2 años de cárcel contra los dos documentalistas por parte de la fiscalía, mientras que la acusación particular ejercida por un miembro de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz ha pedido a la jueza que valore ampliar la pena de los 2 años y medio que pedían en un inicio a 4 años de cárcel. Decir que, bueno, esta es una cripta que se halla en una, pues bueno, se halla en una iglesia. Las iglesias se supone que son propiedad de la iglesia, pero también un poco propiedad de todos, o sea que son lugares donde, bueno, pues donde todo el mundo puede ir a rezar o a recogerse a lo que considere oportuno. Pues bueno, el 18 de cada mes hay una misa de honor a los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo. Y bueno, decir que la defensa mantuvo que no hay vulneración de ningún derecho a la intimidad, y decir que, bueno, pues que la verdad es que este lugar de simbología franquista, que es el monumento a los caídos, pues es mucho más que un lugar religioso, porque es un lugar de exaltación pura y dura del franquismo, y bueno, todo esto con el consentimiento de la iglesia, que bueno, que por un lado pues mira para otro lado cuando suceden estas cosas. Y este juicio concluía casi el mismo día que, bueno, pues que nos enterábamos que a Willy Toledo le van a abrir un juicio oral por cagarse en Dios y en la Virgen María. En concreto, pues bueno, ya está abierto el juicio, la vista oral para el actor por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la justicia. Pues bueno, viendo que suceden estas cosas y con la, no sé, con gente como los abogados cristianos estos, que, bueno, la verdad es que, no sé, mayormente la religión hace lo que les da la gana, y encima, bueno, pues no sé, como comprobamos, pues se les restauran sus edificios con dinero público, se les paga los salarios a los curas y monjas, pues nada, no nos queda más remedio que decir que me cago en Dios. Ah, y en la Virgen del Pilar, por eso es que estamos en Zaragoza. y al mismo tiempo que precisamente otra vez la crítica y el humor con asuntos religiosos vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados. Ocurrirá en Bilbao, la ciudad donde la comparsa libertaria Onsak utilizó en estas fiestas pasadas una imagen de Cristo deshuesado bajo el eslogan Carnicería Vaticana. El chiste no hizo ni pizca de gracia en el Obispado y la Falange Vasco-Navarra, que interpusieron una denuncia. Y de aquellos polvos estos lodos. Ahora es la Fiscalía quien se encargará de llevar a los tribunales a este colectivo festivo y antiautoritario de la capital vizcaína. En concreto, Galder Antón, uno de sus integrantes, va a vivir un martes de lo más inusual. Quizás se parecerá un poco al pasado domingo 21 de agosto de 2017, cuando cuatro furgonetas de antidisturbios de la China se presentaron en la chozna de Honsas, donde había cuatro personas en la Semana Grande de Bilbao, para incautar la imagen de Jesús que formaba parte de la decoración. Era, pues eso, un Jesucristo deshuesado a modo de tapa, con el eslogan Tomad y comed, este es mi cuerpo. Decir que la misma tarde de que sucedió en los hechos, el resto de comparsas que participan en las fiestas populares se solidarizaron con los encausados. Y bueno, pues decir que era una sátira irónica, que bueno, pues que él como anarquista, el que tiene que declarar, Galder, dice que si mañana alguien quiere hacer una sátira de Durruti, pues que no van a denunciarle. Y una de las cosas llamativas de este proceso es el carácter de sus denunciantes, en concreto uno de ellos, el ultraderechista José Ignacio Irusta, líder de Falange Vasco Navarra, un grupo que saltó a la fama por sus habituales amenazas contra militantes de izquierdas. Decir, un tipo que además está pendiente de un juicio por delito de tenencia ilícita de armas e incitación al odio y la violencia contra diversos colectivos a través de redes sociales. Decir que bueno, que vive en el Baztán este tipo, y que bueno, pues entre otras cosas se le incautaron. O sea, estamos hablando de poner un Cristo y decir chorradas, pero estamos hablando de un tipo al que se le incautaron tres armas largas y una corta, como para preocupar. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y no vamos a dejar entero el Inagadagadidavida de los Iron Butterfly, porque dura como 15 minutos o algo así. Canciones de estas que ya no se hacen, no está de moda. Pero mola, ¿eh? Pues en la anterior noticia hablamos de un farcista que denuncia a gente por hacer sátiras de la religión católica. Vamos a hablar de la detención en Zaragoza de uno de los responsables de una de las páginas web neonazis más influyentes a nivel mundial. El contenido de esta página buscaba sumar seguidores, se llama Daily Stormer, esta página, en el Estado español y Latinoamérica, mediante la distribución masiva de mensajes que subían diariamente a la red, con el objetivo de propagar la ideología neonazi que profesan y su devoción a la figura de Adolf Hitler. Daily Stormer está dirigida a diseminar contenidos centrados en el antisemitismo, la homofobia y el racismo. Y decir que bueno, pues hubo tres detenciones una de ellas en Zaragoza, otra en Cataluña y una tercera del presunto líder de la web, también pero ciudadano español, en Suiza. Decir que, bueno, mayormente era una web de contenido antisemita que se dirigía contra el pueblo judío y, por supuesto, contra, bueno, pues contra cualquier ideología progresista y cualquier cosa que se le parezca. Pero decir que, bueno, que el portal, que entre otras cosas difundió datos personales de la víctima de la manada o que pedía el voto para Vox, decir que, bueno, pues que seguía funcionando este lunes y decir que el Daily Stormer, aparte de ser bueno, pues de ser responsable de innumerables campañas de odio y de, bueno, pues de abierto antifeminismo, para aquellos que critican al feminismo que se vayan pensando qué aliados tienen, por otro lado, decir que bueno, pues fue una web fundada por Andrew Anglin, un norteamericano vinculado a organizaciones nazis y al Ku Klux Klan, y que, bueno, pues también tiene en común con lo pues con lo que se llama alt-right, derecha alternativa, pues el pensamiento, este pensamiento de extrema derecha, de corte fascista, filonazi incluso, que está, la verdad, muy bien disimulado. Toma, Status Quo, otro grupo moderno. Y una buena noticia desde Madrid. La presión popular ha obligado a paralizar sin fecha el quinto intento de desahucio de Pepi en el barrio, en la calle de Argumosa, en Madrid, donde quedó suspendido y sin próxima fecha. Esta mujer de 65 años y con dos hijas, que lleva viviendo en el barrio de Lavapiés 20 años y que, bueno, pues que se, de momento, pues bueno, la cantidad de activistas impidió que se llevara a cabo el desalojo, y no solo de activistas, sino que la lucha de Pepi es también la de los inquilinos de todo el bloque, y se ha convertido en todo un símbolo de resistencia del movimiento por el derecho a la vivienda. Decir que esta mujer, viuda, con dos hijas, una prestación social no muy elevada, siempre le está pagando sus 400 euros mensuales de alquiler, pero bueno, pues le subieron un 300%, le pretendían subir a 1.100 euros el alquiler, y ella dejó de pagar un mes y, bueno, pues inmediatamente se emitió la orden de desahucio. Es decir que, bueno, pues se ha conseguido paralizar. De momento está pendiente de una nueva fecha de desahucio, pero bueno, pues el caso de esta señora lo traemos a colación no solo por la importancia que pueda tener en Madrid, sino porque también ha conseguido llegar a la ONU y, sobre todo, convertirse en un símbolo de cómo se, bueno, pues de cómo está gestionándose el asunto de la vivienda y de los disparatados alquileres, sobre todo en las grandes ciudades del Estado español. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a otra movilización que tuvieron lugar este lunes, y de decir que, bueno, pues que hubo una una movilización, en concreto en ciudades como Zaragoza, pero también en Huesca, en Ceuta, en Melilla, en Pamplona. Hubo una protesta también en Madrid, en Barcelona, en Valencia, porque el pasado 10 de diciembre el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de la Palma del Condado en Huelva archivaba la causa de las cuatro temporeras marroquíes que habían denunciado por acoso sexual al empresario Antonio Mato. El sobreseimiento se argumentaba en un documento de 2 páginas en las que se avalaba la tesis de la defensa. La denuncia respondería a una maniobra de las mujeres para quedarse en el Estado español. Decir que antirracistas y feministas se movilizaron para responder a lo que consideran un nuevo exponente de justicia patriarcal. Y decían que no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito de acoso sexual, apuntaba el juez en el auto del sobreseimiento, y la abogada de las temporeras criticó la ausencia de nuevas diligencias desde que se presentara la denuncia y el acusado declarara. Las mujeres acusaban al empresario de acosarlas sexualmente, llegando a tocar senos y genitales de una de ellas. El acoso tendría como escenario una finca en Almonte, Huelva, propiedad de él mismo, y las 4 mujeres que interpusieron la denuncia forman parte de las 10 que se quedaron en territorio nacional tras denunciar abuso sexual y laboral en los campos de fresas de Huelva a principios del verano pasado. Aún hay otro proceso judicial abierto con un acusado en una finca de Moguer. Y a principios de junio, tras ser retenidas en las fincas para evitar que denunciaran a sus empleadores, 100 jornaleras fueron devueltas de golpe y porrazo y de forma intempestiva a Marruecos sin que se hubiera finalizado su contrato de trabajo. Tampoco les habían pagado. Solo las 10 mujeres mencionadas escaparon a su deportación. Y es que así están las cosas. Hay infiernos, cuando hablamos de la inmigración, hay infiernos hacia los que no se atreve nadie a mirar. Son miembros del Sindicato de Manteros de Madrid y del Movimiento de Acción Política Antirracista, acusando de racista al Ayuntamiento de Manuela Carmena. Los manteros aseguran que algunas campañas contra las falsificaciones son incompatibles con el Welcome Refugees. Pues eso, que a veces te afean la actitud, como en el caso de Rita Maestre, el sindicato de manteros, y interrumpieron con estos gritos y la crónica que estabais escuchando, que es de la televisión, la única tele que estaba allí, en una charla, pues bueno, que eso se está, consideran que se está criminalizando la venta en la manta, y no, claro, lo que sucede, que generalmente no se criminaliza a las mafias que venden objetos falsificados o que los fabrican, sino a quien se criminaliza es al que lo vende a pie de calle, que encima es el que se come la multa, la represión policial, etcétera, etcétera. Y es que el detonante de la protesta es la campaña publicitaria contra la venta de productos falsificados desplegada en marquesinas de la ciudad a finales de noviembre. Una campaña que suscitó numerosas críticas, no solo desde los colectivos afectados directamente por ella, debido al contenido y los motivos gráficos escogidos, que bueno, pues también dicen que estuvo como portavoz del sindicato de manteros, actuó Malik Gueye, que denunció, que dice que hay que denunciar públicamente el racismo, de sobre todo pues bueno, utilizar el mar en los carteles xenófobos cuando miles de hermanas y hermanos inmigrantes mueren en el Mediterráneo como consecuencia de la política migratoria europea y la explotación colonial, no es solo de mal gusto, sino abiertamente racista. Y eso, y luego Welcome Refugees. Y es que las cosas están duras con todo esto de la llegada de Vox y bueno, y con el niñito facha de Pablo Casado, el que dice, si vienen inmigrantes que quieren disfrutar de ayudas sociales sin respetar las costumbres occidentales, se han equivocado de país. Pues bueno, decir que este discurso político se está extendiendo como una mancha de aceite, o más bien una mancha de caca, en en España, sumado al recuerdo de una crisis financiera en la que millones de personas sufrieron dificultades económicas, y hace que el miedo se apodere de muchos ciudadanos. El miedo es libre, tú puedes tener todo lo que quieras, y crean que realmente los extranjeros reciben más ayudas que los españoles, o que nos quitan el trabajo y acceso a los servicios sociales. Lo que no cuentan quienes promueven este discurso es que la mayoría de las ayudas que reciben los inmigrantes indocumentados no proceden del Estado, eso para empezar, sino organizaciones sin ánimo de lucro o de la Unión Europea, y las que reciben los extranjeros regularizados se debe a que han cotizado en el Estado español, por lo que han aportado suficiente para recibir estas ayudas. Pues bueno, esa es una cosa que nos parece importante dejar clara. De hecho, los extranjeros que residen en España no cuentan con ayudas especiales por el simple hecho de ser inmigrantes, sino, que te quede claro, que deben cumplir las mismas condiciones que los españoles para acceder a las mismas prestaciones y que lo demás es ayuda humanitaria. Y esto sí era Cratador de hoy, con unos pocos pregrabados y con un poco lo que teníamos por aquí y por allá. Y como de costumbre, nos vamos a despedir con un pletórico salud y anarquía. Pretenden engañar, todo sirve igual. ¡Azúcar!